Pero si hay pasión en el corazón de ustedes, si hay anhelo de que en esta generación, en su tiempo de vida, antes de que tú te mueras, puedas ver con tus ojos un derramamiento del Espíritu de Dios, va a ser necesario de que tú te dediques, te determines y decidas tener un tiempo de oración para contribuir al fuego de Dios, para que el fuego de Dios se encienda en medio de la generación. Y yo creo, hermanos, que lo que está pasando con estos jovencitos no es casualidad. Yo creo que es una señal de que Dios está deseoso de tocar a su iglesia, a su pueblo y a este país. Y tal vez podría repetirles de parte del Señor y decirles: el que tenga oídos, que oiga lo que Dios está hablando. Y yo creo que ustedes deben escuchar no solamente la voz de ellos, pero el corazón y la condición en la cual han estado algunos de ellos. Y esa condición es reflejo de la condición de cómo está la sociedad hoy día. Cuando ustedes eran jóvenes en esa edad, no tenían esos problemas. Los problemas serios y fuertes cada día están tomando a gente más joven. Muchos teólogos en los Estados Unidos dicen: ya no podemos predicarles a los adolescentes porque los adolescentes ya están perdidos, son una generación perdida. Tenemos que empezar a predicarles a los niños de 7, 8 años si es que queremos alcanzar todavía a alguien. Esa es la realidad en Estados Unidos. Y veo que ustedes no están muy lejos, porque veo que sus generaciones están siendo afectadas fuertemente cada vez a más temprana edad. Hermanos, es tiempo de despertar, es tiempo de decidir y es tiempo de actuar. Es tiempo de no actuar emocionalmente, pero es tiempo de actuar con disciplina y con decisión. Hermanos, porque si alguien tiene la responsabilidad de que en una generación se oiga la voz de Dios, es la iglesia. Es la iglesia y somos nosotros, y tú eres la iglesia, tú eres el mensajero de Dios. No debes esperar que los pastores o los líderes lo hagan, ellos te van a instruir y te van a enseñar, pero tú eres la iglesia de Cristo y tú puedes estar tomando un tiempo importante de tu vida para orar y buscar a Dios. Y la oración no necesita que estemos en un estado físico atlético, no necesita que seamos jóvenes o adultos o niños o abuelitos. La oración podemos hacerla todos que tengamos un corazón para Dios, ¿verdad? Amén. Dile al que tienes a tu lado: es tiempo de que empieces a orar. Y si te mira como diciendo: yo oro, dile que ores más de lo que estás orando. Aleluya. Si nos acercamos un poquito más cerca, un poquito a nuestra historia más contemporánea, estoy seguro que ustedes han escuchado hablar del pastor Paul Yonggi Cho, que es David Yonggi Cho ahora, ¿verdad? Es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Tenía más de 700 mil miembros en su congregación la última vez que vi algo, que fue hace bastante tiempo. Y había tanta gente en Corea del Sur que se estaba convirtiendo, que él ya no sabía qué hacer con esa gente. Entonces regalaba miembros, no personas, iglesias enteras con 5 mil, 10 mil miembros a pastores. Les entregaba iglesias de gente que se estaba convirtiendo. Y él en uno de sus libros decía: cada vez que yo tengo que predicar el evangelio, que tengo que predicar la palabra un domingo, que es domingo cuando se reúnen ellos allá, él decía: los sábados yo paso 7 horas orando, y de esas 7 horas, 3 horas paso luchando para controlar mi mente, mis sentimientos y mis pensamientos. 3 horas tardo en sujetarme al control del Espíritu Santo. Y cuando luego de esas 3 horas he logrado tener un contacto con el Espíritu Santo ha logrado finalmente controlar mis pensamientos, mis emociones, y entro en la intimidad con Dios, las siguientes 4 horas son las 4 horas más gloriosas que puedo yo tener en la semana, porque recibo el alimento del cielo, el pan de Dios, la unción del Espíritu Santo, y al día siguiente me levanto y puedo entrar como un campeón para tomar autoridad contra los principados y potestades que gobiernan y atan mi ciudad. Puedo tomar control y autoridad contra los demonios que enferman a mi gente. Puedo entrar y penetrar con la unción del Espíritu Santo en las mentes más duras que hay, más difíciles de creer. Puedo romper los esquemas religiosos que por generaciones han estado en las mentes de los hombres y mujeres, y esa unción y esa palabra de Dios trae vida. Hermanos, ¿cómo no podemos nosotros gastar el tiempo si nosotros decidimos pasar más tiempo? No digo que lo hagamos 7 horas. Hagamos el tiempo que podamos, pero aprendamos a entrar en el secreto de Dios, aprendamos a entrar en el tesoro de Dios, aprendamos a entrar en la vida de Dios, en la conexión del Espíritu. Les aseguro, hermanos, que cuando ustedes entren allá, no va a haber más necesidad de consejería. Roberto va a descansar tranquilo. Recuerdo una vez que el Gille Ávila, el evangelista, decía: cada vez que alguien quiere hablar conmigo y consultarme algo, primero lo mando a orar 20 minutos, media hora. Y a la media hora le pregunto: hermano, ¿quiere seguir hablando conmigo? Y las más de las veces me dicen: no, pastor, ya no necesito hablar con usted. Ya Dios me ha dado la solución. Hermanos, no tenemos que tener misterios en la mente. No tenemos que tener preguntas sin respuesta. No tenemos que tener inseguridad. No tenemos que tener temor. No tenemos que tener nada de esas cosas. Si cuando entramos en comunión con el Dios Todopoderoso, que entiende absolutamente las complejidades más grandes que puedan haber en nuestro corazón, Él es capaz de revelarnos todas las cosas. Algo que yo le agradezco a Dios en medio de todo ese proceso del testimonio con mi esposa, esos 15 años en los cuales hemos batallado con la muerte, hemos convivido con la muerte, hemos visto partir a nuestros hijos. Algo que le agradezco a Dios es que en medio de todo eso, en los tiempos de oración, Él se ha revelado de una manera impresionante, haciéndome entender cosas. Por eso yo le digo: mi Dios es wow, porque cada vez que Él me mostraba, me revelaba algo que me hacía decir, lo único que atinaba a decir era: wow, mucho Dios, demasiado Dios. Y a veces nosotros estamos buscando conocer algo nuevo, estamos buscando hablar algo nuevo, pasamos horas en el internet para saber algo que los demás no saben, ¿verdad? Para compartirlo y para que digan: wow, qué interesante, ¿de dónde aprendiste? ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? Queremos impresionar, queremos impactar, queremos ser significativos. Hermanos amados, si nosotros pasamos el tiempo necesario en oración, créanme, vamos a impactar no solamente por un momento, pero vamos a impactar para toda la vida en la vida de las personas. Hermano, tú todos los días pasas cerca de gente. Una de las cosas que a mí me impresiona mucho hacer cuando estoy en los aeropuertos, a veces uno está en el aeropuerto y está sentado irremediablemente allí, y ve gente de todas las culturas, tradiciones, razas, posiciones sociales y económicas entrar, pasar, venir. Y uno no sabe quiénes son. No sabe qué mundo hay detrás de ellos. No sabe qué misterios hay detrás de esas vidas. Y entonces uno puede orar, interceder, clamar a Dios: Señor, salva a estas personas. Señor, toca a estas personas. Y cuando pasas tiempo en oración, hermano, Dios te revela cosas. Dios te muestra cosas. Dios te comparte los secretos de su corazón. Dios está deseoso de traer solución para los problemas que la gente tiene. Y tú eres la solución.